Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos de Conserva la Radio, les saluda Andrés Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Esperamos que disfruten de este programa. Yo soy Shalom Carrasco. Sí, bienvenidos. Les habla Daniel Fernández. Chicos, les traigo un juego. Chévere. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Y cuál es el premio? Sí, dinos, ¿de qué se trata, Dani? Bueno, ya vamos a ver qué premio les damos. Verán, yo voy a pronunciar una palabra y ustedes dos van a responder con lo primero que se les venga a su mente. Ok, dale, estoy listo. Perfecto, déjame prepararme mentalmente. Listo. Muy bien, comenzamos con la primera parte. Ah, por cierto, primero responde Shalom, después Andrés. Y vamos con la primera palabra que es Bach. Ya. Espera, Andresito, espera. Primero Shalom y después tú. Ay, ay, perdón, me dejé llevar. Bueno, lo primero que pensé antes de que Andrés me interrumpiera fue la fuga. Ahora sí, tú vas, Andrés. Ok, tonalidad. Muy bien, segunda parte es Mozart. Ya, lo tengo. Oye, Andrés, segunda vez que no me dejas hablar. Perdón nuevamente, perdón. Ok, mi respuesta es Requiem. Picardía. Ahora vamos con la palabra Male. Ya lo tengo. Andrés, por favor. Tienes que moderarte, Andrés, modérate. Es la costumbre, disculpen. Creo que Andrés ha venido con ganas de interrumpirme. Bueno, mi respuesta es Sinfonía. Gusta. Seguimos. Es Schumann. Ya, piano. Andrés, por favor, o sea, tienes que respetar el turno de Shalom. Pero no es mi culpa si se demora en responder, pues. Pareces niño. Mejor terminemos el juego, Dani. No, Shalom, tranquila, no te enojes, relájate, respira. Solo falta una palabrita y terminamos. A ver, está bien. Solo porque no me gusta enojarme y porque me lo pides de buena forma. Muchas gracias, Shalom. Por favor, Andrés, relájate y déjale contestar. Bueno, ok, no diré nada. Muy bien, la última palabra es Mendelssohn. Director de orquesta. Marcha nupcial. Excelente, chicos, pero lamento decirles que aunque sus respuestas se relacionaban con las palabras que mencioné, no estaban para nada cerca del tópico por el cual hice este juego. ¿Cuál era tu objetivo? Bueno, mi objetivo era poder compartir con nuestros queridos oyentes, que posiblemente también jugaron con esta dinámica, un hecho bastante olvidado en la historia de la humanidad, pero que hoy en día está tomando bastante fuerza y relevancia. Creo saber por dónde vas. Específicamente tiene que ver con el género femenino, y es que los apellidos que les mencioné, si bien es cierto, por personajes masculinos, no podemos dejar de mencionar que esos mismos apellidos fueron llevados por mujeres compositoras, cercanas a los famosos maestros que todos conocemos. De hecho, estimados radioescuchas, las interrupciones que hice a mi amiga Shalom fueron a propósito para poder mostrarles cómo es que el género masculino, ayudado por conceptos errados, tanto sociales, culturales, religiosos y de todo tipo, provocaron que los nombres de muchas mujeres compositoras y en general artistas y científicas también, a lo largo de la historia, se vean opacados y hasta olvidados por la sociedad en que vivieron. Sí es, estimados radioescuchas. No nos estábamos peleando. Y efectivamente, el tema que hoy les hemos traído tiene que ver con las mujeres compositoras. Exacto. Los apellidos mencionados corresponden a Ana Magdalena Bach, María Anna Mozart, Alma Mahler, Clara Schumann y Fanny Mendelssohn. Además, un nombre que no entró en el juego pero que también debemos mencionar es Cosima Wagner, quien nació en Bellagio el 24 de diciembre de 1837 y murió en Beirut el 1 de abril de 1930. Hija ilegítima del pianista y compositor húngaro Franz Liszt y la condesa y escritora Marlene Dajoult, fue la segunda esposa del compositor alemán Richard Wagner. Debemos aclarar que no todas fueron únicamente compositoras, sin embargo, eran también grandes artistas y músicos, pero que lamentablemente fueron opacadas por los preconceptos y el machismo de la época. Así es. ¿Qué les parece, chicos, si escuchamos una obra de Fanny Mendelssohn, Nocturno en Sol Menor, en el piano de Heather Smith? Thank you. Hermoso nocturno el que acabamos de escuchar. Realmente es un tema extenso, tanto en investigación como en debate. Por esa razón, la primera sección del programa la dedicaremos en forma general a las mujeres compositoras y en la segunda parte de nuestro programa nos enfocaremos netamente en las compositoras latinoamericanas. Verdad, es un tema extenso. Lo bueno es que, como ya lo mencionaron, antes cada día va tomando más relevancia. Periodistas, sociólogos, historiadores y músicos van descubriendo y dando a conocer el trabajo de muchas mujeres en el ámbito musical. Chicos, quisiera compartir con ustedes una obra que me ha llamado mucho la atención por su estructura armónica, donde claramente se puede escuchar un juego entre la línea melódica y los acordes bastante disonantes del piano acompañante, casi, diría yo, rayando en la atonalidad. Esta es una obra coral de la compositora francesa Lili Boulanger del año 1912, que lleva por título Hymn au Soleil, interpretado por el Coro Filarmónico de Stuttgart, dirigido por el maestro Helmut Wolf, con la participación de la mezzosoprano solista Helen Schneiderman y en el acompañamiento del pianista Emil Naumov. Bueno, para mí esta obra es espectacular, ya que la tímbrica de cada registro de la voz funciona muy bien y se compagina de una manera muy interesante con el piano. El piano es constante en toda la obra y refuerza la armonía en relación con las voces. Creo que esto da un efecto muy interesante y a la vez tiene esta característica, este carácter heroico, fuerte en algunas secciones y en otras secciones un poco más tranquilo, pero a la vez con un mensaje fuerte, ¿no? Es muy interesante la obra. Bueno, yo creo que esta composición está demasiado bien hecha. Está genial, todas las voces, el piano. Es una composición hermosa realmente que es medio complicada, diría yo, como para hacerla. Es súper que genial, me encantó. Para bien la oreja y escucha este tema, la sección en la que exploraremos a fondo un pequeño fragmento musical. ¿Y qué tenemos hoy? Pues vamos a escuchar un himno escrito en 1911 por Ethel Smith, que lleva por título Shout, Shout, Up With Your Song, también conocido como The March of the Woman o La Marcha de las Mujeres, interpretado por el coro y orquesta de la serie de la música Plymouth, con la soprano solista Edwin Hardy. De acuerdo con Elena Martínez Díaz, docente de la Universidad de Granada, La Marcha de las Mujeres, The March of the Woman, es una partitura compuesta en el año 1911 por la compositora inglesa Dr. Ethel Smith, una pieza que se convertiría en el himno del movimiento sufragista. La compositora, tras conocer durante un mitin a Emmeline Pankhurst, líder de la Unión Social y Política de las Mujeres, abandonó durante 2 años su intensa y reconocida actividad musical para dedicarse plenamente a la causa sufragista. La composición de este himno proporcionó a este movimiento un canto propio de identificación y cohesión, que representó y simbolizó la lucha de aquellas mujeres. Su música, arraigada en la tradición de los himnos patrióticos y revolucionarios del siglo XIX, fue cantada por las sufragistas inglesas en sus actos y la propia autora hizo diferentes versiones de la misma. Se trata de un documento relevante, histórica y musicalmente, que revela la importancia de la música para expresar los ideales de un movimiento colectivo, en este caso el sufragismo, y las emociones de quienes con él se identificaban. Ethel Smith fue conocida por su obra musical y su estrecha vinculación con el sufragismo, al que se unió de forma activa durante los años 1911 y 1912. Nacida en 1858, heredó de su madre, una pianista francesa, la pasión por la música. A pesar de la resistencia de su padre, la compositora logró estudiar música y dedicarse profesionalmente a la misma. Tras cursar estudios en Inglaterra, se trasladó al Conservatorio de Leipzig, en Alemania, donde estableció vínculos con grandes músicos del momento como Brahms, Clara Schumann o Edvard Grieg. Se tiene constancia de que compuso pequeñas obras desde muy joven, aunque posteriormente optó por las grandes formas musicales, sinfonías, piezas corales, conciertos, etc., siendo especialmente reconocidas su misa en re mayor y sus óperas. Estas composiciones le dieron gran prestigio, disfrutando de reconocimiento entre los músicos y los críticos de su época, quienes, aunque alababan sus obras, solían atribuirle características viriles a su forma de componer. En estos momentos, las mujeres compositoras eran consideradas inferiores a sus compañeros masculinos en cuanto a habilidades compositivas, siendo habitual en la crítica musical de la época las descripciones sexistas de las obras musicales. Así, por ejemplo, era común decir que una composición tenía ciertas características masculinas si simplemente al crítico le gustaba la obra, mientras si no le agradaba, se lo describía como excesivamente femenina. A lo largo de su carrera, Ethel Smith se enfrentó a las adversidades que suponía abrirse camino como mujer compositora, pues formarse y dedicarse profesionalmente a la música era realmente difícil para las mujeres en esos momentos, incluso para las que alcanzaban cierto reconocimiento, como fue su caso. Smith señaló constantemente estas dificultades en sus memorias y en los numerosos artículos que publicó. De hecho, uno de los temas que trató en repetidas ocasiones fue el de la ausencia de las mujeres en las orquestas profesionales, proponiendo la creación de una orquesta sinfónica británica de mujeres, que según ella, la presencia femenina tenía grandes ventajas en cuanto a la interpretación de obras orquestales. En sus memorias dice: encuentro mujeres más capaces de entusiasmo y devoción, más dispuestas a gastar y ser gastadas emocionalmente, que los hombres, como noté en mi trato con los coros de escenario mucho antes de la guerra. Sus nervios también parecen estar más cerca de la superficie, más sensibles a apelar, menos enterrados bajo esa habitual resistencia al atractivo emocional, que es seguramente un rasgo post-isabelino. Este compromiso de Ethel Smith con las mujeres profesionales de la música las llevó a ser especialmente crítica con la situación de la música en Inglaterra y, sobre todo, con la de las mujeres dentro de ella. Es ilustrativa la carta que Virginia Woolf le escribiría en 1933 comentando uno de sus artículos alusivos a la situación de las mujeres en la música y en las orquestas. Al leer tu artículo, mi único anhelo era escapar a lo individual y que se me dijera sencilla, clara y objetivamente. En 1880 no había ni una sola mujer en una orquesta. No había ni un solo maestro que enseñara armonía a las mujeres. El gasto de trasladarse a Berlín era de 165 libras y 10 chelines. Hacia 1891 había 8 mujeres parcialmente educadas. En 1902, Henry Wood aceptó 5 mujeres violinistas en su orquesta. El número ahora ha aumentado. Y ahora es de... En conclusión, tomaré la traducción de la tercera estrofa de este himno que dice: compañeras, vosotras que habéis sido las primeras en la batalla para luchar y sufrir, despreciadas, repudiadas, no os ha importado levantando vuestra vista hacia un mañana mejor. Caminos de cansancio, días tristes, habéis trabajado duro y sufrido por la fe. Viva, viva, ya os alzáis con la victoria, luciendo la guirnalda de las personas valientes. Eso fue por ahora lo que tenemos para esta sección. Vamos a escuchar unos mensajes publicitarios y luego continuamos con más de compositoras latinoamericanas. A nuestros queridos oyentes, no se despeguen que ya regresamos.

unas notas nuevas, nunca antes usadas. No salían de mi memoria y ayudé a Wolfie a notarlas. Cuando fuimos a llevártelas, estabas con tu amigo Andreas. Os quedasteis estupefactos. Incluso lloraste de emoción. ¿Dices que fuiste tú quien las escribió? Sí. Casi todo. Una parte, no sé. Sí, eso creo. Y más tarde, escribí unas sonatas. Pero nunca te dignaste a escucharlas o a leerlas. Falso, las leí. Eso que llamas sonatas eran en realidad un conjunto de notas absurdas. ¿Pero cómo puedes decir eso? Nunca me lo mencionaste. Vete a dormir, por favor. Acabamos de escuchar un fragmento de la película Nanette, la hermana de Mozart, del 2010. En ella pudimos escuchar cómo Leopold, su padre, no apoyaba ni creía en el talento de su hija. Realmente es increíble que la sociedad haya sido así tantos siglos. Efectivamente, por medio de este programa queremos hacer un llamado para que los derechos de las mujeres, hoy que estamos en el mes de marzo, sean respetados. Cabe resaltar que siempre debemos apoyar los sueños de nuestros hijos e hijas, por absurdo que parezca. Siempre hay una causa y un mejor sueño. Para que la historia no se vuelva a repetir. ¿En serio? ¿Quién te dijo? ¿Y qué más sabes? Vamos, suelta el chisme. La música siempre estuvo con la humanidad desde tiempos remotos, pero mayormente se le dio importancia a las composiciones de los hombres. En el siglo XIX siempre se asoció a la mujer con las labores de la casa, aquí en Latinoamérica. Bueno, en realidad en todas partes del mundo. Pero en Latinoamérica ellas estaban destinadas a cuidar a los hijos, a entender al marido, pero nunca a desarrollarse profesionalmente, ya que en la sociedad se implantó normas de comportamiento, al igual que la iglesia, la cual decía que la mujer debe hacer de su casa y atender con los mandatos de Dios. Solamente las mujeres que provenían de familias acaudaladas o que tenían algún apellido podían acceder a una educación basada en los buenos modales. Las mujeres humildes y a veces de origen nativo se encargaban de atender a las señoras y a las hijas de estas. Más allá de eso, las mujeres padecían algo en común, el matrimonio, muchas veces por conveniencia. Una vida bastante difícil para las mujeres, ¿no? Sí, así es. Les quiero contar que el 6 de julio de 1845 nace en Ciudad de México la cantante y compositora Ángela Peralta, conocida como el Ruiseñor Mexicano. A pesar de haber nacido en una familia humilde, recibió una buena educación y mostró desde temprana edad talento para continuar sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música de México. Y teniendo 15 años de edad, personificó a Eleonora de la ópera de Giuseppe Verdi, debutando así en el Teatro Nacional. Entusiasmada viajó a Europa, realizando 3 giras en donde dio varios conciertos y en los cuales se ganó la fama y el nombre de Angélica de Voce, o sea, Ángel de Voz. Compuso pequeñas piezas como México, que es una galopa, Un recuerdo de mi patria, que es una danza, y una fantasía llamada Nostalgia. Entre otros, siempre teniendo un estilo académico, desgraciadamente contrajo fiebre amarilla y murió el 30 de agosto de 1883, a la edad de 38 años. Escuchemos de ella en la siguiente composición, El Deseo, una romanza para canto interpretada por la mezzosoprano Verónica Alexanderson y con el acompañamiento de Joseph Olechowski al piano. Thank you. Pero a pesar de la desigualdad que había en la sociedad, siguieron surgiendo mujeres talentosas. Tal es el caso de Alicia Urreta, nacida el 12 de octubre de 1930 en Veracruz. Esta mujer fue compositora y pianista, estudió composición y gracias a eso compuso una ópera de cámara, 5 ballets, piezas para instrumento solista, una cantata y bandas sonoras para película y teatro. Trabajó como concertista de piano y como profesora de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Durante toda su vida se dedicó a componer y a la música. De ella vamos a escuchar Dameros 1, en el piano de Armando Merín. Bastante interesante su propuesta, pero ahora cambiemos de estilo y de país. Vámonos a Puerto Rico a encontrarnos con Mirtha Silva, compositora de la música popular, actriz y cantante. A lo largo de su vida profesional se dedicó a ser animadora y productora de televisión, a cantar y a componer. Era también percusionista, estando certificada como la primera mujer timbalera de la Unión de Músicos de los Estados Unidos. Escribió varias canciones, por ejemplo, ¿Qué sabes tú?, Cuando vuelvas, Fácil de recordar y En mi soledad. Vamos a escuchar Qué corto es el amor, interpretada en su misma voz, acompañada de la sonora Matancera. Qué corto es el amor y qué largo es el olvido. Se me quisiste, nuestro amor se terminó, toda

Permaneciendo en Chile, tenemos a Ira Avivado, compositora contemporánea que nace en Tacna, Chile, el 30 de agosto de 1913. Ingresó al Conservatorio de Música, en el cual se licenció rápidamente, llegando a ser profesora de sustitución por varios años, formando a pianistas para la docencia. Luego de titularse, comenzó sus estudios de la composición. Fue becada por el gobierno de Italia, donde estudió música contemporánea. Su estilo de composición se embarcó en la técnica del dodecafonismo. Siempre mantuvo su calidad como intérprete de piano, grabando algunos discos como tal. Dentro de sus obras se destaca Picaresca, una obra tonada de 1984, con versos escritos por ella misma y que mostraba su interés por el folclore. Cabe mencionar que Tacna es el límite fronterizo entre Chile y Perú, que para el tiempo en que Ida nació se encontraba en problemas limítrofes. Finalmente, ella se estableció en Chile. A continuación escucharemos su composición llamada Series Alternadas para Piano. Thank you. Bueno, el tiempo se ha ido y nos quedamos con más información y música sobre las compositoras latinoamericanas. En nuestro siguiente programa terminaremos con nuestro breve recorrido por Latinoamérica y la diversidad de estilos musicales de sus compositoras nos ofrece, para finalmente aterrizar en nuestro bello y querido país, Ecuador. Así que no dejen de escucharnos este viernes con la segunda parte de nuestro programa. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Estamos como Conserva la Radio. Yo soy Shalom Carrasco. Fue un gusto estar hoy con ustedes. Me despido, Andrés Rodríguez. Fue un placer compartir este tiempo. Hasta la próxima, queridos oyentes. Soy Daniel Fernández. Y recuerda, conserva tu salud, conserva tu mente, conserva tu vida, cuídate y también, lo más importante, conserva la radio. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.